Toda la actualidad de Hortaleza ya está en internet, en www.hortalezaenred.org. Aquí comienza La Zona Oscura, un programa dirigido y realizado por Eduardo López. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Zona Oscura desde Radio Nación de 107.5 de la frecuencia modulada, o también un saludo para toda aquella gente que nos escucha desde internet domingo tras domingo desde radioenlace.org. Un programa que nos puede sintonizar en directo todos los domingos desde las 7 de la tarde hasta las 8. Un programa de investigación musical y cultural orientado a las nuevas tendencias. Y si no puedes por cualquier cosa escucharnos los domingos online, también lo puedes hacer durante la semana a través de nuestros podcasts y a través de nuestras redes sociales, que estamos ahí. Día tras día publicando cosas, anunciándote nuevas novedades del programa, que será durante toda la semana. Y en nuestras redes, que ahí estamos en Twitter, La Zona Oscura RAD, myspace.com/ La Zona Oscura Radio. También tenemos un blog que semana tras semana te vamos anunciando, que es lazonaoscuraradio.blogspot.com. Y en Facebook cambia la cosa, Edu Skinny. Pues bien, empezamos ya entonces, sin más dilaciones, y empezamos con lo que siempre solemos empezar, con música de la buena, grupos totalmente desconocidos, como por ejemplo esto que suena. Se llaman Demian y tienen canciones tan buenas como este, el Blues de Peter. Así suena. El agua del mar, puedo correr como Forrest Gump, puedo soñar que tú eres la mantequilla y yo soy el pan. Puedo soñar, puedo jugar, puedo ser viento. Sin tu magia yo no sé continuar. Sin tu magia yo no sé continuar. Pero tan solo hay una cosa que no entiendo. Así acaba lo primero que escuchábamos, el blues de Peter, que era el tema de este trabajo de Demian. Demian es el nombre artístico de Miguel Ángel Cubero, músico cordobés que ha pasado como guitarrista por varias formaciones BAM, BAM, Reno, Superfly o Chico Malo. Y en 2011 comenzó con este proyecto ya en solitario. A principios de 2013 se unen al grupo Javier Quero, músico de gran experiencia y trayectoria, y Chechu, que toca en varias agrupaciones musicales y dan lugar a la formación actual de Demian, que así se hacen llamar ellos. Pues de Demian pasamos a el rock and roll de este grupo, Monocuerdo, esta banda madrileña que acaba de sacar un primer EP de 5 temas, y extraemos esta single, Ojos en la espalda. Atención a esto como suena. Pues así sonaba la música de Monocuerdo y este tema titulado Ojos en la espalda. Sonido crudo y letras en castellano, muy en la línea de No More Lies, Raise Against o El corazón del sapo. Es Monocuerdo, han sacado un primer EP de 5 temas, como decíamos al principio de la presentación de este grupo, y este disco ha sido grabado por Víctor Ricci, bajista de Habeas Corpus. Y ahí estaba Monocuerdo, Iñaki la guitarra, Dani al bajo, Fer a la voz, Borja a la batería. Y acaban también de publicar su primer videoclip como el primer tema que abre el disco El Sueño, aunque nosotros hemos escogido, investigando, porque nos gusta investigar también sobre cosas de los grupos. No siempre cogemos los singles, sino que en el equipo de este programa pues nos gusta investigar sobre lo que van sacando, escuchando tema por tema por tema, y lo que más nos llama la atención es lo que componemos. Como también investigamos cosas buenas de alguien que se llama S. Curro and Papa Wilson, con ese tema Ojos de Grafeno. La productora es La Balacera. No solemos poner mucho hip hop en la zona oscura, la verdad, pero queda bastante bien. Y lo poco que ponemos es de buena calidad, como esto que suena, Ojos de Grafeno, S. Curro y Papa Wilson. Recuerdo vagamente, sentados en una mesa estábamos mirándonos fijamente. No existía el tiempo ni el espacio, era lo más parecido al vacío, un absoluto presente. El aire a punto de solidificarse, había unas cuantas atmósferas de presión. Estaba algo cansado ya de aquella situación, pero algo impedía que mi cuerpo pudiera moverse. Espero algún tipo de reacción por tu parte y obtengo dos rayos jupiterinos de tus ojos cristalinos que hacen que arda mi colon, descoloniza mi corazón en silo África y trafica con el tiempo que me queda. Lo vende tan barato que hace que nadie lo quiera. Te has ido y has dejado tan solo mi vaina. Debajo mi pellejo, si te fijas, ya no hay nada. Ojos de grafeno, quería ojos de grafeno, que ya tenía ojos. Sacriciones y saliva con veneno. Que me provocan esos huesos de aleación, acción, consecuencia, se gira y destruye mi esencia, mira y programa mi obsolescencia, hija de la nación, cibernética, sonrisa biomecánica, no pasa escáner ocular, proyecto mis recuerdos en cualquier cristal, buscando aquellas sensaciones, con tecnología y sustancia, nada humano ya hará que me emocione. Está más buena que la cerveza, pero su inteligencia es tan artificial como sus besos, como esta hamburguesa, como mi sueño cuando tomo alguna droga de esa. Una vez al mes escupe aceite, tiene ojos de grafeno y la ensamblaron en 2020. Si se la encuentran por ahí, díganle que sigo aquí, esperándola en Sevilla como siempre. Ojos de grafeno, tenía ojos de grafeno. Ella tenía ojos de grafeno, una sonrisa, tiriciones y saliva con veneno. ¡No! Ojos de grafeno, tenía ojos de grafeno. Ella Espectacular, así acababa este Ojos de Grafeno. Pues bien, ese curro y papá Wilson, ¿quiénes son? Ese curro ya tiene una dilatada carrera. Empezó con proyectos de música electrónica, de ahí pasó a formar parte del proyecto musical Falso Dogma, un proyecto que combinaba rap, reggae y metal. Ya en 2004 ese curro empieza su andadura en solitario con el hip hop. Ha estado en varias ediciones del festival Hypnotic de Barcelona, en el Viñarrock, en el GRX Festival, en el Bass Presur. También forma parte del proyecto Narco. Paralelamente, aparte de su faceta como músico, es también, como tercera faceta, ya como ese curro, como Narco, es también DJ bajo el seudónimo de Skeletor Selector, acompañando en las cabinas de varios clubs por su hermano Papa Wilson, y asimismo formando el dúo electrónico Psycho Bitches. Atención, músico, DJ, promotor de eventos como la sala Custom Crab, ahora vuelve junto a su hermano dejando el nombre de Psycho Bitches y formando Ojos de Grafeno, persona inquieta donde las haya. Su web, si quieres más información, si te has quedado con esto y te ha gustado, pues tiene una web que es scurro.com. Seguimos con más cosas, seguimos en la zona oscura, porque de ese curro y Papa Wilson pasamos a otra banda que son igual un poco más desconocidos, ya no son tan populares como por ejemplo de bandas de narco, de DJs, ya se lo hacen todo más casero. Se llama Furio Drama, es un proyecto madrileño y su música se compone de medios tiempos que están a medio camino entre los ambientes de Joy Division y las estructuras de, libres de Pink Floyd. Vamos a escucharlo. El Hombre de la Arena se titula esto. Thank you. pasará. Mañana nada será igual. Miénteme una vez más. Di que todo esto pasará. Mañana nada será igual. Música de Foliodrama con este El Hombre de la Arena, proyecto madrileño. Su música se compone, como decíamos antes, entre Joy Division, también estructuras muy libres de Pink Floyd y mucho más, que dan resultado a un viaje nocturno imprevisible. Recomendable 100% para que escuches el disco El Hombre de la Arena. El Hombre de la Arena, subas a todo volumen los cascos y te zambullas notando cómo te mueve. Mezcla de sintes con elementos orquestales y guitarras. Las críticas por ahora son bastante buenas, como alguna reseña en la revista musical El Rock de Luz o El Mundo Sonoro. Tienen una web propia, que es foliodrama.com. Nosotros seguimos con Radio Enlace, seguimos desde la zona oscura y seguimos haciendo más cosas, como una sección que la tenemos un poco dejada, que es la del videoblog multimedia. Así que vamos a por ella. La zona oscura. Todos los domingos a las 7 en el 107.5 FM o en internet radioenlace.org. Habilidad que tienen las mujeres migrantes. En la asociación teníamos perfiles diferentes, diversos, pero que que convergían de alguna manera, ¿no?, en un montón de puntos, y pensamos también que sería muy interesante el poder sacar algún material visto desde distintas perspectivas, ¿no? Pues a lo mejor más la jurídica, la pedagógica, la psicológica. No queríamos hacer simplemente una investigación que se quedara en el marco teórico, sino queríamos hacer material que llegara a más gente. Y el medio audiovisual pensábamos que era la herramienta más cercana para ciertas personas que de otra manera no iban a interesarse por el tema de los cuidados. Ha sido realizado por 6 mujeres de la Asociación Círculo de Mujeres. Un poco la idea también a nivel técnico era hacer algo un poco diferente a lo que se suele hacer en el mundo audiovisual, que es un proceso normalmente jerárquico, donde las funciones están claramente divididas. Y en esta intención nuestra de hacerlo diferente, un poco nuestra forma de entender nuestro mundo, era hacer un trabajo colectivo, asambleario. Hemos dedicado muchas horas a reunirnos, a hablar, a formarnos, a tomar decisiones, a hacer el guión, a rodar. Y bueno, en ese sentido ha sido un proceso muy interesante, muy bonito, y nos gusta mucho contar esto, ¿no? Porque realmente también queremos decir que se puede hacer audiovisuales sociales de otra manera, ¿no? Las personas que entrevistamos en el documental son usuarias de la mayoría, no todas, de la Oficina de Derechos Sociales, que es una oficina de atención a personas migrantes que existe en Málaga. Y vimos que la mayoría de los casos eran casos muy especiales, y que, bueno, un poco sí la idea de partida, que queríamos entrevistar a la gente que era internas, queríamos entrevistar a las personas que tenían un trabajo más de externas, y también queríamos entrevistar a las personas que eran de nacionalidad española, para ver un poco qué diferencia había entre las personas que eran autóctonas y las que no. También nosotros tenemos contacto con profesionales, abogadas y tal, que están trabajando situaciones de regularización con estas mujeres, que algunas de ellas aparecen en el documental. Entonces también salió ahí un poco los contactos, ¿no? Pues mira, está esta mujer o esta otra que en un momento dado podrían participar. Entonces eso, empezamos un poco a contactar con ellas y no hubo ningún problema. Y por otro lado también intentábamos contactar con asociaciones de inmigrantes en Málaga, que mucho el trabajo que hacen. Y en nuestra sección de la parte multimedia, pues estamos escuchando el documental Cuidado Resbala, un cortometraje de carácter documental que esta semana, en el apartado de nuestro videoblog multimedia, observamos de Cuidado Resbala. Se trata de una producción colectiva de la Asociación Círculo de Mujeres, en el que 6 codirectoras, una pedagoga, 2 psicólogas, una abogada, una educadora y una realizadora, investigan sobre el trabajo doméstico. El documental está grabado en la Casa Pública de Mujeres La Caracora, del barrio de Lavapiés de Madrid. Muchas de las mujeres que aparecen son usuarias de la Oficina de Derechos Sociales de la Casa Invisible de Málaga. La idea inicial era entrevistar a muchas mujeres, pero tenían unas historias de vida tan especiales que se tuvo que recortar. Ecuatorianas, bolivianas, cubanas, nigerianas, argentinas, peruanas, nicaragüenses y alguna también autóctona, todas están enredadas. Unas son internas, otras no. Unas siguen empleadas, otras han sido ya despedidas. El trabajo doméstico actualmente está infravalorado. Está realizado principalmente por mujeres y muchas de ellas son inmigrantes en una situación precaria y muy vulnerable. Interesante documental que lo puedes visualizar íntegramente en nuestro blog en lazonascuraradio.blogspot.com. Tu futuro está delante. más. No digas que querrás para siempre, por siempre jamás, jamás. Quiéreme ahora este instante, lo guardaremos una eternidad. Vas corriendo tú, me vienes a buscar. Ay, ay, ay. Y tú, muy lentamente tú, y solamente tú. Even though you're breaking my mind, even though you break me, I have time. I have time to stop you. Y esto que sonaba, te preguntarás, ¿qué era? Pues son los Bye Bye Lullaby, con este The Clock Is Mine, que es el primer single que abre este primer disco que acaban de editar. Un grupo formado en Salamanca y que mezclan estilos que abarcan desde el folk americano, el country rock, el jazz, la bossa, y lo hacen con maestría, como si fuera una banda que llevan bastantes años funcionando juntos y tan solo tres, nada más. Actuarán en la sala Siroco por el Coca-Cola Concerts Club el próximo día 30 de octubre, presentando su álbum de presentación titulado, llamado California. Pero quién mejor que comentarnos todo esto que uno de los fundadores del grupo, Dani Serrano, que lo tenemos al teléfono. Buenas tardes, Dani, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Eduardo, un saludo. ¿Qué tal? Bueno, bien, la verdad es que muy bien, expectantes ante el concierto del miércoles. Ya nerviosos, ¿no? Todo preparado, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues bueno, Dani, supongo que la primera pregunta, ¿cómo evoluciona el grupo desde sus inicios, ¿no? Con Barkley Knot y a cambiar incluso el nombre como Bye Bye Lullaby. ¿Esa misma esencia o cambian muchas cosas de ahí, de esos comienzos? Realmente cambian bastante. Barkley Knot era un proyecto, fundamentalmente era más rollo tipo cantautor, ejecutábamos arregladas las canciones de Esther, y llegó un momento en que nos dimos cuenta que necesitábamos algo más para poder crecer y experimentar con determinados sonidos. Sí. Y fue precisamente pues en California, en el año 2000, durante el año 2011, cuando decidimos pues de alguna manera dar un giro en lo musical y fundar Bye Bye Lullaby con lo que, con el sonido que conocéis ahora mismo todos. Sí, todo esto, Dani, nace a raíz de una pequeña estancia en Davis, ¿no? Una pequeña localidad de California, cerca de San Francisco, ¿no? ¿Qué es lo que más te marcó de aquella estancia? Pues aquella estancia, lo más remarcable desde luego fue que un periodo pues francamente productivo a nivel musical. Fueron 5 meses de estancia allí, tuvimos la suerte de estar allí trabajando. Uh-huh. Y durante ese periodo se gestaron pues la práctica totalidad de las canciones que hemos incluido aquí. Sí. Y por ejemplo, ya en lo personal o en lo artístico, ¿qué diferencias, no? Verías, por ejemplo, con España, con Madrid, ¿no? O bien con Salamanca, ¿no? Bueno, diferencias es evidente que las hay, a gusto sí. Estamos en todos los sitios, pero aquello fue especial. Fueron 5 meses donde todo era nuevo, la cultura musical allí es salvaje, era una ciudad pequeña donde había pues pocos bares, digamos, pocos restaurantes, pero prácticamente en todos se hacían conciertos en directo. Entonces conocimos a mucha gente, a muchos músicos, tocamos, hicimos una banda de versiones de rock and roll, hicimos un poco de todo. Sí. De alguna manera aquello pues nos motivó para dar un giro y tomarnos pues de alguna manera en serio, ¿no?, todo esto de la música y hacer algo con ello. ¿Alguna vez, Dani, os esperabais llegar a la altura que va adquiriendo el grupo? Ya sea en medios comerciales, en Cadena Dial, en Coca-Cola Concert, en Punto Radio, en Castilla y León Televisión, etcétera. ¿Supone mucha presión para el grupo colocarse un listón tan alto de forma inesperada? Yo creo que no. Las cosas hay que hacerlas despacito, hacer posible con buena letra y disfrutar del camino. Todo lo que venga será bienvenido y desde luego metas no hay que ponerse para agobiarse, simplemente seguir trabajando y sobre todo con mucha ilusión, que es lo que desde luego tenemos ahora mismo. ¿Os afectan las malas críticas? Si las hubiera. Disculpa, ¿las nuevas? Las malas críticas, si las hubiera, ¿os afectan? Hombre, por supuesto, y si son constructivas, muchísimo muchísimo mejor, claro, hemos recibido alguna. Somos, digamos, un grupo, ¿no?, del primer concierto que hemos dado como Baila Lulabay hace, pues, el lunes, creo que sea, mañana, hace un año. O sea, que desde luego se aceptan críticas, todas serán bienvenidas. Vale, vamos a escuchar entonces un tema que esto se llama La Caprichosa. Cuéntanos un poco, ¿de qué va esto? Si suena. La Caprichosa es una canción que realizó Esther y cuya letra es curiosa, es una canción hecha a la propia canción. Tardó mucho en crearla y cada vez que la, de alguna manera, trataba de terminar de componerla, no podía, se le escapaba, se iba a un sitio, a otro. Y entonces cuando por fin consiguió terminar de hacer la música, dijo, bueno, pues ahora vamos a dedicarte la letra a ti, por caprichosa que me has mareado todo este tiempo. Si me quisieras tú como te quiero, si no fueras caprichosa te haría de nuevo. La rosa que llevo escondida ya no sabe dónde abrirme la herida. La que llora cuando la olvida, mi niña consentida, mi presa y fugitiva. Y ahora revuelta mi habitación. La Caprichosa, con este grupo, con Bye Bye Lullaby. Seguimos con Dani Serrano, del grupo Bye Bye Lullaby, presentando el disco California, y con motivo de ese concierto pendientes en la Sala Siroco el día 30 de octubre. Dani, por cierto, California, un disco con 10 temas de folk, country, bossa. ¿Cómo ha sido el proceso de composición del disco? ¿Ha costado mucho fusionar estilos a priori dispares como el country y la bossa? Pues la verdad, si te soy sincero, no. Fueron aquellos 5 meses y el único requisito que pusimos para que las canciones estuvieran en el disco era que tuvieran que ver con aquel periodo, estuvieran compuestas justo allí o a la vuelta. Entonces, supongo, como a todo el mundo, ¿no? En 5 meses uno escucha distintos estilos, muchos grupos, distintas bandas, y por lo tanto las influencias estaban ahí. No lo hicimos expreso, ¿no? Digamos que si escuchabas canto, igual componías algo canto ese día, si escuchabas bossa, te llevabas para allá, pero no fue nada, desde luego, forzado. Uh-huh. ¿Qué os aportó Raúl Márquez, productor que ha trabajado con Miguel Ríos, con De Pedro, a la producción del disco? Pues Raúl Márquez de alguna manera dio coherencia, unificó todos esos sonidos, ¿no? Ha sido el productor musical de este disco, el arreglista principal, ¿no? Y entonces de alguna manera fue capaz de dar coherencia a todas aquellas ideas que teníamos sueltas, ¿no? Uh-huh. Se ha aprendido para... Desde luego todo... Sí, sigue. Sí, dime. Sí. Que fue desde luego todo un lujo poder contar con él. Le habíamos visto, le conocimos de hecho durante una actuación de Pedro, hablando después con él. Fue un lujo poder contar con él para este primer disco. Sí. ¿Se ha perdido encanto de lo analógico, desde tu punto de vista, Antonio? Sí, desde luego... Tanto él como nosotros, ese tipo de sonidos clásicos, sí, y naturales, que contienen todos esos armónicos que te hacen vibrar de alguna manera con la música, pues nos gustan a todos. Uh-huh. Llama la atención a cualquier internauta, ¿no?, que el disco se puede escuchar íntegramente en internet, en vuestra web, en byebyelarubay.com. Por una parte, supongo que esto favorece a un grupo que está empezando como vosotros, pero por otra parte, a priori, puede perjudicarlo a la hora de convertirse en superventas, ¿no? Bueno, sí, las dos caras de la moneda. Nosotros esto, como ya habíamos comentado, es un disco autoeditado, ¿no? Digamos que Esther y yo, los fundadores de Bye Bye Lullaby, somos los que hemos puesto el dinero para hacer todo esto, lo que hemos ejecutado, y no quedaba presupuesto para hacer una buena campaña de marketing, para tratar de distribuirlo formalmente. Éramos un grupo, sí, absolutamente desconocido, y por lo tanto pensamos que era una buena manera de conseguir que la gente nos escuchara, ¿no? Sí. Vamos a escuchar otro tema, Dani, que se llama Unspoken Words. Cuéntanos un poco de qué va esto. ¿Disculpa? Sí, vamos a escuchar un tema que se llama Unspoken Words. Cuéntanos un poco, el número 4. Pues Unspoken Words es un tema que canta Esther, que compuso, y que canta con su hermana María Valverde. Un tema fantástico, cuya letra es de una amiga nuestra, se llama Carmen Lirio, que de hecho es letrista de dos de las canciones del disco. Una letra preciosa, no desvelo nada, que la gente la escuche y la valore por sí misma. Remove the blankets, it's a new day. Take me sweet or take me sour, that's up to my love. But please make up your mind before I get too far. Or just let me alone, I'm a waster. It'll be the first time, but wash your hands. Good night. Live it all, live it all, live it all, live it all. al Spoken Words, pues aquí estaba, en la zona oscura, sonando los Bye Bye Yarubai. Y seguimos con Dani Serrano presentando este disco California, y con motivo de ese concierto pendiente de la sala Siroco el día 30 de octubre. Por cierto, Dani, vais a tocar con De Pedro, ¿no? Dando la alternativa al concierto. ¿Qué tal van los preparativos? ¿Ya todo estuviendo preparado meticulosamente? Lo tenemos preparado. Haremos un último ensayo ya mañana pasado, pero sí, ya está el show, digamos, preparado. Sí. ¿Sois de preparar muchos conciertos o más bien os gusta improvisar o lo que salga? Bueno, la parte musical, desde luego, hay que prepararla, llevarla bien bien preparada. El resto del show, pues normalmente, y más en un concierto como este, que es más íntimo, De Pedro va solo, nosotros vamos en formato acústico, este y yo. Yo creo que es bueno dejar algo libre a la improvisación, al momento, a la magia de del directo y de estas pequeñas salas, ¿no? Sí. ¿Cuánto suele durar un concierto de Bye Bye Bye Bye, más o menos? Cuando vamos en concierto completo, hacemos un show de aproximadamente una hora y media. Esta vez, que damos la alternativa a De Pedro, tocaremos del orden de 40 minutos, una cosa así. Sí, y entre vuestros temas, aparte que tocáis en directo, hay una versión, ¿no?, de Johnny Cash, The Man Is Black, bueno, o El Hombre Negro, entre las que ya hay ya programadas. Supongo que al ser tú la parte que más tira el country del grupo, ¿no?, ¿ha sido una idea tuya y fiel seguidor que admiras a Johnny Cash? Sí, desde luego puede decirse que es una idea que no es culpa mía, ¿no? Sí, yo soy un fan desde hace muchísimos años de Johnny Cash, y mucha de la música que he escuchado yo pues tiene que ver con las raíces del folk y del country americano. Entonces me hacía especial ilusión tocarla, y bueno, pues entre todos los de la banda estuvieron de acuerdo y la llevamos tocando pues desde el primer concierto que dimos. Sí, de las pocas, damos una o dos versiones por concierto, y es pues una de las que va siempre fijo. Por cierto, Dani, ¿qué hay de la música country, ¿no?, en sí, que se haya convertido en el formato más popular en la radio en Estados Unidos y ahora está llegando con fuerza a Europa y a España, ¿no? Porque poco a poco estamos asistiendo a una generación de cantautores folk, ¿no?, que va todo el mundo tirando con, bueno, dentro de ya llamados generación indie, ¿no?, de 2000-2013. Nos encontramos aún muchos, chicas jóvenes con guitarra, formaciones jóvenes, como creer. ¿Qué hay de todo esto? O sea, ¿cómo lo ves, no? ¿O a qué se debe? ¿O a qué se achaca, no? De repente, pues según tú. Las causas, desde luego, no las sé. Yo, desde luego, me alegro. Es una música que me ha gustado. De alguna manera, el folk, el country americano, son los llamados storytellers, los cantautores de raíz americanos, que acompañaban de alguna manera básica, ¿no?, todo aquello creció, y lo que sí consiguieron ellos antes que nosotros es dotar a esa música de ciertas armonías y sonidos característicos, ¿no?, que poco a poco van llegando al resto de países. Yo, en cualquier caso, no sé por qué será, pero desde luego estoy encantado con ello. Sí, dirías que más bien la generación, si la generación 90 fue de los grunge, del rock, de los 70, la generación de 2010 para antes, 2008, ha sido el folk, ¿no? Sí, es curioso. Sí. Supongo que la vida es cíclica y vamos retroalimentándonos década tras década. Sí. Bueno, Dani, pues ya para finalizar lo que es el programa, ¿cuál es la zona oscura de Bye Bye Lullaby? Esa es la pregunta relacionada con el nombre de este programa, la zona oscura. ¿Disculpa? Sí, ¿cuál es la zona oscura de Bye Bye Lullaby? Esa pregunta que la zona oscura. La zona oscura, digamos, que el laboratorio de arte, la parte creativa, cuando uno pelea con esas ideas que quiere luego sacar a la luz o dar forma. Que puede ser el cuarto oscuro o la zona oscura de Bye Bye Lullaby. Dani, pues muchísimas gracias por todo, por estar con nosotros, por acompañarnos. Un saludo a los demás miembros del grupo. ¿Sí? Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, Eduardo, y un saludo a todos los oyentes de la zona oscura de Radio Enlace. Perfecto. Un placer haber estado con vosotros. Muchas gracias. Y recordamos que aquel que os quiera seguir, tenéis una página web donde vais anunciando todos los conciertos, que tienen enlaces a las redes sociales, que es www.byebyelullaby.com. Perfecto. También estamos en Facebook y en Twitter. Perfecto. Pues un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. I don't care about what you heard, about everything I read. day. The sun is too sir up there now, go away. The wind my father knowledge empty, my mother words has no sense. It's what I think about this line. Nothing is worrying me, and that's been bad on time. I don't care about the sun or about the stars above. To the moon, naked and barefoot, I've been waiting for you. I don't care about la zona oscura. Programa de investigación cultural. Contacta con nosotros en internet en myspace.com/lazonaoscuraradio o también en radioenlace.org/lazonaoscura. Un saludo, nos vemos la siguiente semana, domingo, día 1 de enero. Ahí estaremos. Atención, pendientes de radio, desde Radio Nace. Hasta luego. La zona oscura. No conozco a nadie. Cruzo la calle. Es trabajoso respirar. A veces salgo tarde.